peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto. Bienvenidos a un nuevo episodio de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine en el que hablamos de, bueno, pues de películas de todos los géneros, de todas las procedencias, de todas las épocas y de todo lo que vemos y todo en la vida del cine. Aquí a mi lado tengo a Ramón Rey. Hola, Ramón. Guten Tag. Ya, se te tiene que haber pasado ya la vena alemana, que te, no sé, continuidad, la continuidad del podcast. Ha pasado una semana desde que volviste de Berlín, ¿recuerda? Sí, sí, sí. La magia del espacio-tiempo. La magia. Y yo soy Adriana Izquierdo y bueno, pues en este episodio vamos a centrarlo en hablar de las últimas películas que hemos visto, que han sido un montón, pero vamos a reducirlo a 10. Ya nos iremos poniendo al día con más. Y bueno, ahora vienen los Oscars, así que supongo que aprovecharemos también cuando los comentemos para hablar de algunas de las películas que hemos visto. Y precisamente con esto voy a empezar yo. Bueno, no, miento, bueno. Miento, porque voy a empezar con una que no es de los Oscar, menos mal, porque una película que ha dejado KO a Ramón Rey en su sofá, que es Mute, la nueva película de Duncan Jones. Duncan Jones, ¿quién te hizo las dos primeras películas? Confiesa. El director, no, hombre, o sea, por probabilidad, ¿quién le hizo hacer Warcraft el origen? Pero bueno, Duncan Jones, que es el director de aquellas películas de ciencia ficción estupendas como son Moon y Código Fuente. Y esto, y luego, bueno, pues ahora aquí le tenemos haciendo una película para Netflix, que yo tengo una teoría con el tema de las películas para Netflix, porque son, el 95% son basura, y yo tengo la teoría de que realmente nosotros criticamos mucho la figura del productor, sobre todo cuando hablamos de películas, de producciones que son de 150, 200 millones de dólares de presupuesto, que se mete mucho la major en cuestión, la productora y los productores y tal, y quieren controlarlo todo y al final acaban haciendo burruños como Suicide Squad o muchas de las películas de superhéroes que vemos. Y ahí nos metemos mucho con cómo quieren meter mano. Pero luego con el caso de Netflix, yo creo que ves como el reverso tenebroso de esto, porque realmente Netflix, y cuando hablan los directores y los creadores y tal, siempre hablan de la libertad que dan a la hora de que ellos hacen lo que les da la gana con las series y con las películas que producen y tal. Y claro, a Netflix le da igual, porque es como, yo solo quiero tener este título para mi catálogo, le voy a dar la visibilidad la primera semana y luego ya, adiós muy buenas, y me da igual que sea un ñordo infecto, porque si no, no me lo explico. Pero claro, ahí está un poco como el editor en con los libros, o como esa persona que pues eso, gente de fuera que dice, pues mira, esto a lo mejor no queda muy claro, no sé muy bien lo que me quieres contar, no sé, una visión de fuera que sí, que tenga otro punto de vista que el que tiene el propio creador, el propio director en este caso, que no sé, es una reflexión que hago en plan después de ver unas cuantas producciones originales de Netflix de directores con un currículum interesante por lo menos, y que de repente llegan a Netflix y te hacen una cosa que dices, pero vamos a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Duncan? Por favor, ¿qué me quieres contar con esta película? Pues mira, ¿quieres aportar algo a mi reflexión? Estoy muy de acuerdo con todo lo que estás diciendo hasta el momento. Vale. Mudo es una película que está protagonizada por Alexander Skarsgård. Marido total para Adri. No, no, hombre, pensaba que sí. Empotrador, qué marido. Bueno. Que es un señor, que es un bartender, en un camarero, que trabaja en un bar en 2000, yo qué sé, 2050 y algo, el futuro. Un futuro así muy Blade Runner, literalmente. Es un Berlín futurista, amigos. Sí. Y él trabaja de camarero y es mudo y tiene una novia que lleva el pelo azul. Ese es su rasgo de personaje. Y que se ducha y se le cae el agua azul por la espalda. Es todo como muy visual. Y que, bueno, en el minuto 31 de la película, lo siento, pero si cuento de qué va la película, tengo que irme hasta el minuto 31, que es cuando ella desaparece. Y entonces toda la película es un poco la búsqueda de este mudo de esta chica, y la dificultad añadida que tiene ser mudo y además ser, no te lo pierdas, Amish en el futuro tecnológico, pues eso, la dificultad añadida que tienen estas dos características de este señor para encontrar a su novia, que no tiene móvil y todo esto. Bueno, lo del móvil. Ya, no hablemos del tema. Luego, en una película completa y absolutamente distinta, están Paul Rudd y Justin Theroux, que hacen los putos papeles de sus vidas. Lo digo, no lo estoy diciendo en absoluto irónicamente, ¿eh? Me flipa lo bien que están en esta película estos dos, que son dos tipos de poca monta, de hecho son bastante desagradables y dos personas bastante asquerosas y moralmente, en fin... que bueno, pues tienen ahí sus historias. Uno es médico y hace cosas chungas, y el otro es un, se quiere escapar a Estados Unidos y quiere conseguir un papeles para poder irse con una niña que tiene y tal, y bueno, y viven en bajos fondos, ya sabéis, estas cosas con muchas putas y mucho juego y mucha todo mala vida, y ya está. Entonces a ver, la película, yo he empezado como muy a saco metiéndome mucho con ella, pero en realidad yo le daría un aprobado, y realmente para emitir un aprobado. ¿Por qué? Pues simplemente porque eso, porque son dos películas en una, y hay una que mola un poquito, que es la de Paul Rudd y Justin Theroux, que por Dios, yo pensaba que ese señor no podía salir feo en nada, y gracias Duncan, o sea, gracias por nada en esta vida, ni siquiera por la película, pero bueno, no, en serio, que no me quiero poner en modo hater, porque realmente no odié la película. Ha tenido muy mala crítica, y yo entiendo por qué a la gente no le ha gustado nada, pero es que a mí realmente toda la parte de ellos dos, me resultaban los personajes tan curiosos, tan originales y tan cachondos y tal, que toda esa parte como que, bueno, pues la veía bien. Cuando de repente saltaban del mudo y estaban ellos, pues la película se venía arriba, tienen muchísimo carisma ellos dos, y además se nota que Duncan Jones realmente, o sea, es que la historia no puede ser más random, porque es la has visto 500.000 trillones de veces, y se nota que quería pues coger una historia simplilla, pues para ver al mudo yendo de un lado a otro y dibujar un poco este universo. Problema, que el universo este futurista que cyberpunk que muestra este señor no es nada original. O sea, ya lo has visto 500.000 veces, empezando por Blade Runner. Es total, Blade Runner. Visualmente, todos los neones, todos los la paleta de colores, en fin, todo lo que hay, y a lo mejor tiene, como el tipo este, el mudo, se va encontrando con mucha gente en su investigación y tal, tiene a lo mejor algunos encuentros que son un poquito más interesantes, o que te plantean algunas cosas de ese universo y de ese futuro que puedes decir, oye, pues esto podría molar, pero son muy pocos, y realmente está todo tan salpicado. La historia del mudo es tan aburrida, porque es que además el personaje es muy malo, el personaje no interesa, no aporta nada que sea mudo en la narración ni en la historia, no aporta nada que sea Amish, porque no lo aprovechan en absoluto. Dices, joder, pues un Amish ahí con tanta tecnología, pues tiene dos bachecillos y lo soluciona muy rápido. Quiero decir, que es que no te aporta nada que digas, ¿para qué le haces Amish? ¿Para qué le haces mudo? ¿Por qué? Porque todas estas características son tan in your face, o sea, son tan potentes y son tan definitorias, que tendrían que tener un objetivo en la trama, un objetivo en la historia, y no lo tienen, o para el personaje, y para mí no lo tienen en absoluto. Entonces, no sé, no le veo mucho sentido. Y nada, que al final, pues eso, me parece un popurrí, como muchas ideas, con muchas cosas. Tiene, además, fijaos, porque hay varias veces que se ve cómo conecta Duncan Jones este universo con sus otras películas, con Moon y con Código Fuente. Bueno, con Código Fuente es un poco más inventado por mí, pero se puede ahí tal. La otra es clara, es explícita. De hecho, sale ahí, hay un cameo fugaz de Sam Rockwell. Fijaos, porque es que está hiper mega escondido. Bueno, no está escondido, pero bueno, está ahí como... En fin, y eso, y nada, que al final me ha dejado pues esto, que sobre todo, aunque tenga esas partes, esos dos personajes que me gustan y tengan algunos detalles que me interesan, el conjunto es tan... no sé qué me quieres contar, pues vale, me deja igual, no me estás aportando demasiado, que pues bueno, pues sí, se queda en pues eso, hasta Cyberpunk así de brocha gorda, que no te aporta mucho, y que a otra cosa mariposa. Y estoy un poco así de dicho soy, ¿no? Pero bueno, que Ramón es que se la empezó a ver al volver de Berlín y se quedó literalmente zombie catacroker en el sofá a los 40 minutos, que no me extraña, por otro lado, porque tarda tanto en arrancar la película. ¿No quieres decir nada? No, quiero decir que no sé si la veré en algún momento, porque vamos, ya has visto lo del efecto que tuvo en mí. Cuando quiera dormir lo mismo me la vuelvo a poner, pero es que es terrible todo lo que vi. O sea, no me gustaba nada, me parecía todo tan encima de eso, ¿no? La referencia a Blade Runner, o sea, ¿por qué? O sea, esa ambientación que es, pasa lo mismo que con Bright, ¿no? Que te han cogido como una ambientación súper futurista, pero luego hay muchísimos elementos anacrónicos en esa ambientación que es, o ideas así de sociales que son idénticas a las de ahora. Entonces parece una película que está pensada en los años 80 realmente, en vez de pues, ahora. Realmente en el tema este de la situación social se atisba un poquito... un poquito más adelantado, de hecho hay una secuencia muy concreta que es en la que hace el cameo el Odemun, que te dejan ver como que hay una especie de posguerra y que por eso hay, bueno, pues eso, está en una situación internacional un poco difícil y por eso el personaje de Paul Rudd se quiere marchar, pero realmente como no está en absolutísimo explorado nada de eso, o sea, no profundizan para nada en motivaciones ni en nada de todo esto, pues se queda en una punta de esto prometedor que dices, pues bueno, pues podéis haber tirado por ahí, como pues pasa con prácticamente toda la película, que son un montón de apuntes que podrían molar, pero se quedan en nada. Bueno, yo voy a empezar por el principio. Una película del 28 llamada Beggars of Life, de William A. Wellman. Es una película que en su día se hicieron dos versiones, una es muda y otra en sonido, porque era la época aquella en la que de repente irrumpió el sonido y los estudios se volvieron loquísimos porque dijeron, oye, que tenemos que vender esta película en esta era del sonido. Y ¿cuál es la protagonista? La protagonista es Louise Brooks, que hace de una joven que ha sido abusada por su padrastro, por su padre adoptivo, lo que sea, y se encuentra con un vagabundo que justo la encuentra en ese momento después de haber matado a su padrastro, y los dos se van por ahí juntos buscando fortuna como pobres en un mundo de una época en la que hay mucha miseria, y un poco se van encontrando pues con otros vagabundos, con otra gente súper pobre, miserable, que se intenta ganar la vida y encontrar cosas para comer, y ves ahí los límites de la moral y la relación de los dos, que es como muy bonita y muy tal, que evidentemente al final se configura todo como una comedia romántica, pero que no es nada, o sea, me parece muy especial la manera que tiene de crear esa dinámica entre ambos. Que está alejada de muchos clichés de este tipo de historias románticas en el cine, y sobre todo en el cine de la época, sobre todo por la forma en la que los dos se ayudan y la manera que tiene de expresarlo en determinadas situaciones frente a otros personajes que están ahí que lo único que quieren pues es aprovecharse de ella, o en fin, pasan muchas cosas. Pero aprovechando esto, quiero decir que Louise Brooks es una actriz que en su momento, pues llegando del cine mudo, hizo esta película e hizo alguna otra para Paramount, y resulta que pidió un aumento de sueldo en su momento y Paramount le dijo que no, así que ella dijo, vale, pues me voy a Europa. Y en Europa hizo un par de películas mudas con un director expresionista austriaco que se llamaba G.W. Pabst, si no recuerdo mal. Y Paramount le pidió que volviera a Estados Unidos a doblar sus voces para una nueva versión sonora de una película que había hecho antes, muda. Ella se negó y desde ese momento fue marginada por la industria en Hollywood, incluso cuando volvió años después, en el año 31 o por ahí, que ya nunca volvió a tener ningún papel relevante ni nada, a pesar de que en su momento como que era una figura relevante. Que incluso, bueno, el icónico estilismo que tiene de oro el pelo de la época, ¿cómo se llamaba? Bob o algo así, bueno, da igual, como que ella ayudó un poco a crear la moda entre las mujeres de la época. Y eso, es como una actriz que es eso, pudo haber sido una gran estrella de cine del momento y acabó bastante mal, acabó bailando en clubs nocturnos o de prostituta de lujo para gente de la alta sociedad, pero siempre un poco en sus términos, en plan, ella rechazó las condiciones en las que trabajaba, no le daban lo que quería, pues me piro, y bueno, pues pasan las cosas, ¿no? Y luego al final se ha convertido en un mito del cine, un poco gracias a eso, en plan, hizo unas pocas películas, esas películas como que ella es muy reconocida por ellas, Y nada, solo quería recordarlo. Porque Better Life al final, pues eso, es una buena película que está ahí, como olvidada en los anales del tiempo. Y es muy representativa de esa sociedad de la época al borde del crack del 29 y de toda esa miseria que había en Estados Unidos y de cómo la miseria pone un poco al límite cualquier principio moral que te puedas plantear que pueda existir. Y eso, que está muy bien y es muy divertida y también muy, muy vale la pena ver porque tiene temas sociales relevantes. Temas sociales. No tiene muchos temas sociales, bueno, alguno. Pero voy a saturar el micro con mi próxima película. Lo Bueno, adiós, aviso. me voy, Adiós. rato. Adiós, gracias. Porque he visto Lady Bird, la película dirigida por Greta Gerwig, que está nominada a mil cosas este año en los Oscar y que está protagonizada por Saoirse Ronan. Que bueno, pues bueno, Saoirse Ronan, el personaje es una chica de 17 años que está en su último curso del instituto y bueno, pues toda la película es un poco ese año de su vida y pues los chicos que le gustan, la relación que tiene con su madre, que es como el núcleo así más fuerte de la película, pues pues básicamente es jolín, su proceso, un proceso de madurez muy potente y sobre todo de búsqueda de la identidad en el que tiene que ver pues bueno su situación de clase social que pues vive en una familia muy pobre en la, y tiene compañeros vamos vive ahí en una zona de Sacramento que es como la como dice ella la parte mala de las vías el lado malo de las vías un poco cómo se define, pues cómo todas estas cosas le definen sus amistades, su relación con sus padres, su clase social, en fin. Y la verdad es que me ha flipadísimo. Me encanta porque realmente es una de esas películas que hacen que parezca fácil y que parece sencilla y no, es muy fácil pasar por alto la complejidad que tiene y alucinante que dura 92 minutos y la cantidad de cosas que te cuentan. Por otro lado, ahí está para mí parte de su brillantez, que tiene una economía de la narración y un montaje alucinantes. Realmente es yo lo vi yo la vi, bueno yo lo vi yo entiendo que Greta Gerwig quiere transmitir esto y es que está contado un poco con un aura de recuerdos de como si eligieras una selección de momentos de tu vida que casi parecen anecdóticos que definieron esa época de tu vida y los cuentas así. Entonces la película salta de una cosa a otra de una forma que me fascina cómo realmente son todos esos momentos así como sueltos, o sea, obviamente relacionados entre sí, porque ella es el centro de todo, pero pues sí, va saltando de una cosa a otra y tal, y todo fluye con un ritmo y con una naturalidad que realmente no es nada fácil de conseguir eso, teniendo cosas como tan aparentemente inconexas entre sí. Y no sé, todos esos momentos que pueden parecer muy tontos, realmente están cargados o sea, me parece que tienen una profundidad. Y en una secuencia en la que simplemente se están comiendo unas hostias sin consagrar, luego analizas esa secuencia y cómo está tratada y lo que significa para ellas y cómo te lo está transmitiendo con el montaje, con los planos, Greta Gerwig. Es como, en fin, no sé, me parece maravilloso porque realmente. O sea, eso es al final me parece que es un que consigue algo como muy honesto y muy universal con una historia súper concreta y muy íntima, pero que al final, pues esto, es un relato de madurez muy identificable, porque todos hemos estado en la edad del pavo y todos hemos sido adolescentes y todos hemos tenido estas cosas de los chicos que nos gustan. La amiga enamorada del profesor, pues en fin, que todas estas peleas con con tu madre, es que no me sale, no me sale. Voy a intentar focusearme porque se me va la cabeza. El caso es que eso, que entre toda esta selección de momentos y cómo te lo cuenta Greta Gerwig y tal, luego están tan bien metidos ciertos momentos que no están contados desde el punto de vista de la protagonista, que siempre está todo desde su punto de vista súper egocéntrico, ahí característico de un adolescente. Los momentos en los que sale son tan elocuentes, cuando te muestra que su madre es súper generosa con la gente del trabajo y que le regala ahí una cosa a un compañero y que es o sea, como que tú siempre la ves desde el punto de vista del adolescente, que es una madre pues muy pasivo-agresiva, que no la apoya, vamos, que ella siente que no la apoya, que cuando le dice que solo quiero que seas la versión de ti misma y ella le dice, pero ¿y si esta es la versión de mí misma? Y su madre pone una cara de pedo que me hace muchísima gracia porque realmente yo lo entiendo como un recuerdo muy doloroso y a la vez tienes esta cosa de yo he sentido esto, yo me he sentido no apoyada por mi padre, por mi madre, pero cuando somos adolescentes somos muy lo peor. Yo, es que no sé tú, Ramón, pero yo era muy pedorra. Yo era doña, estoy harta, y era lo que repetía todos los días. Y luego lo ves, yo lo veo tanto como, pues eso, esa visitar desde los 30 o desde los 40 esa época y cómo pones en su sitio tanto pues lo que te hicieron sentir tus padres como la gratitud que sientes hacia ellos ya visto desde cuando eres más mayor y más maduro, que hace esa combinación a la hora de contarte la historia y lo hace tan bien que es que, bueno, y luego consigue ser divertida a pesar de que tiene todo ese, son muy claros esos momentos dolorosos, luego el cariño que tiene por los secundarios que tienen poquísimo tiempo y están súper bien desarrollados, la historia del novio primero que tiene, su amiga que tiene una de las frases más impactantes de la película, el cura que está deprimido, en fin, que tiene pues eso, todos estos personajes, bueno, la madre, por supuesto, que son secundarios y que obviamente están desde el punto de vista del viaje personal de Lady Bird, pero no están descuidados, no están simplemente al servicio de ella, tienen sus propias vidas, tienen sus propios momentos de dolor, tienen sus propios rollos y también es una forma de que tiene Greta Gerwig de poner en contexto este tipo de historia que es como, a ver, Lady Bird, no seas egocéntrica, que la única que está pasando por cosas y sufriendo no eres tú, y que además ya solo con la primera secuencia de la película está en el coche, que ya están, no me acuerdo qué libro, qué audiolibro acababan de escuchar, pero ella está en plan, quiero vivir algo intenso en mi vida, es como, me hace tanta gracia cómo ella está ahí, cómo se aferra a todos esos dramas y a todas esas historias, en fin. No sé, consigue un equilibrio entre el humor, los momentos del dolor, todas las cosas más complejas, la incoherencia, además eso, la fotografía, con ese rollo, los granos, los tonos tierra que lo ponen todo como ese aura de recuerdo y como que le pone los pies en la tierra, en fin, no sé, me ha encantado. Tiene algunos detallitos que a lo mejor podía criticar porque son como demasiado. Yo creo que mi momento menos tal de la peli es cuando ella por fin dice su nombre ahí como convencida y me pareció como demasiado subrayado con lo sutil que es la película y lo natural que es la película a la hora de contar las cosas. Pero bueno, también entiendo lo que quiere hacer Greta Gerwig con ese momento. Pero en fin, no sé, me ha flipado. No me puedo creer que no esté nominada a mejor montaje. De verdad, el montaje me parece increíble. Y Lady Bird, película favorita, nueva película favorita de la vida. Y esto es lo que pasa cuando un médico le dice a Adri que no hable. Que se le acumula. Que tiene luego muchas cosas adentro, tiene muchas cosas adentro. No, es que realmente, porque me ha gustado, o sea, ya no es que solo me haya gustado mucho, es que es una película que aparenta tan sencilla que cuando hablas de ella, y yo pues ahora tengo muchas conversaciones sobre Lady Bird, porque bueno, pues está todo el mundo hablando de ella por los Oscar y tal, y como sí, pues la gente al final te quedas en es muy bonita, está muy bien contada, es un rato de adolescencia muy guay, pero y parece que simplemente es porque nos hemos identificado y porque tal, pero es que no, es que el nivel de cuidado que tiene el guión para contarte todo lo que te quiere contar y cómo lo consigue y cómo realmente podía haber sido un fracaso absoluto el contar en tener este tipo de narración y tal, es que realmente me parece un brillante en todos los aspectos, pero bueno, sobre todo en el guión y en el montaje, es que me parece alucinante y es ese tipo de película que pasa desapercibido, porque como es tan... O sea, al final, pues solo hay que mirar las películas que están nominadas a mejor montaje, que son pues las obvias, Baby Driver y Dunkerque, y esas que no las estoy haciendo de menos, pero que son, pues eso, opciones obvias, porque el montaje se ve. Pero en Lady Bird no se ve, se nota emocionalmente dentro de ti. Bueno, en fin. ¿Qué has visto más, Ramón? ¿Os acordáis del Cosmonauta? ¿Os acordáis de esa película que supone que iba a cambiar la industria del cine porque se hizo con crowdfunding y se iba a distribuir, estrenar bajo una licencia Creative Commons, como la de este podcast, que podías modificarla y distribuir gratuitamente y que incluso ellos mismos la pusieron a disposición del mundo para descargarla cuando se puso, pero todo el mundo la puso a parir? Pues claro, su producción fue un auténtico infierno. Y entonces hace poco en Filmin salió directamente un documental llamado Heart as Indie de Arturo Antolín, que es como si fuera un making of, ¿no? Bueno, lo que llamamos en España un making of, que en ningún parte del mundo se llama así, ¿no? Un behind the scenes, estas cosas. Básicamente lo que hace es documentar el proceso de producción de la película con entrevistas a los responsables, al trío responsable de ella, ¿no? La productora, el director y más gente dentro de los actores, gente de que estuvo involucrada en todo el proceso, y hablar cómo este proyecto del Cosmonauta de ser un humilde cortometraje se convierte en un largometraje, cómo cambia constantemente el director la idea que tiene de la película y reescribe y vuelve a escribir, cómo buscando financiación les pasa de todo. Como luego la propia obsesión, ¿no?, por ese intentar hacer una cosa lo más auténtica posible les hace ir a rodar a lugares completamente hostiles, ¿no?, como una residencia de ancianos extraña en Letonia, donde parece que viven todavía como durante la era del comunismo, y luego no les dejan rodar en la ciudad de las estrellas esta rusa, donde se supone que ya tenían un permiso, y hay problemas sobre todo con un actor que intenta ayudar en el proceso creativo, pero no le dejan porque se da a entender, y yo creo que con cierta claridad y perspectiva, de que el director tiene una visión tan cerrada de cómo tiene que ser todo y está todo a su disposición, que es incapaz de tratar a su equipo como personas que tienen ideas y que también funcionan como humanos y no solamente están a su servicio y a sus órdenes y a hacer la película que él quiere. Y se ve eso, se ve además la frustración de todos por diferentes motivos, se ve cómo se rompe la relación de los responsables de la productora con el tiempo y cómo les marca un poco de manera para siempre, ¿no?, esa experiencia. Y es muy interesante porque se ve realmente cómo cambian las cosas a lo largo de los años cuando se está creando una película, que parece muchas veces que una película se hace de un día para otro y nada más lejos de la realidad, y que todo esta idea del development hell que se suele hablar suele ser en realidad el proceso de cualquier película que quieras llegar a hacer, que es una cosa que se hace durante muchos años, que cuesta mucho dinero, esfuerzo, que se involucra mucha gente, que luego desaparece y que luego encima cuando llega, se estrena, la gente lo ve, la gente la odia, y eso es lo que pasó con el Cosmonauta. Y Heart as Indie documenta muy bien todo esto y se ve esto, ¿no? Se ve como la ambición y la falta de sobre todo de perspectiva humana por parte del director, y la falta de experiencia de la productora, que no le pone en su sitio, que se supone que es quien debería, ¿no?, manejar. Por mucho que el director sea el que tiene la visión artística, la productora es la encargada de hacer que los rodajes salgan adelante, ¿no? Y muchas decisiones muy cuestionables, como todo el tema del transmedia y todo el tema de vender una cosa que luego es otra, en fin. Es un documental muy interesante, Heart as Indie, y desde luego te hace ver una idea, ¿no?, de qué difícil es hacer cine y qué complicado es para algunos entender que la película no es una idea de una sola persona, sino que son muchas personas colaborando para crearla, aunque sea bajo su visión. Y en este caso, pues lo explica muy bien la película. Heart as Indie, ya digo. Brutal en muchos momentos lo que muestra con imágenes del rodaje y las declaraciones de la gente. Ay, los documentales. Voy a. Es que estoy todavía un poco aturdida por lo mal que he hablado de Lady Bird, pero bueno, voy a compensar con otro relato de esto de adolescencia y madurez, que es de Lure, The Lure, Lur. una película del año pasado polaca. Creo que sí. De Aniowska Swarczyńska o algo así era Me la suena mucho directora. por el nombre, sí. Que bueno, de Lure es una especie de versión, reimaginación sórdida de La Sirenita, por así decirlo. Son dos chicas, bueno, hay una familia que tiene como un club nocturno y tal, y están ahí en un día en la playa y tal, y aparecen dos chicas que son dos sirenas, y ellas salen del agua y tal, y cuando ellas salen del agua les salen piernas y tal, y bueno, como que las adoptan y se las llevan a su club nocturno y las utilizan para que hagan ahí espectáculos y canten y tal, porque cantan pues como las sirenas, obviamente. Y bueno, básicamente la historia es un poco. Va, las dos no se sabe muy bien si son simplemente amigas, si son hermanas, pero bueno, que están como muy unidas, y el camino de ambas se separa porque, bueno, pues una de ellas sigue en su línea de pasar de todo y de, sobre todo, o sea, de no negar su naturaleza y de que, bueno, que es un poquito también vampirilla, vamos a decir, y la otra pues intenta encajar, intenta, bueno, pues empieza a tener una relación con un chico, y bueno, pues cada una va por un camino y tal, y no voy a decir más, pero vamos, la cosa no acaba bien, ya os lo digo. Es una película muy grotesca, muy surrealista. La parte es musical, pero realmente no es musical en el sentido de que la mayoría de las canciones no son soliloquios en el sentido de que avancen la trama. Sí que hay una que a lo mejor, o un par, recuerdo que podría ser que sí, pero en realidad son más bien las actuaciones que tienen ellas en el club. Y tengo que decir que me pareció esa parte musical, me pareció bastante bla, pero estoy convencida de que es culpa de la traducción, porque yo veía los subtítulos y decía, pues, ok, seguramente en polaco. Esto tiene más sentido, tiene dobles sentidos, tiene otro rollo, porque desde luego en la canción Lost in traducida, Translation. pero totalmente, yo estoy convencida, que lo del tema de las canciones es Lost in Translation. Y bueno, pues nada, es que es una película muy marciana que realmente luego, a mí me gustan muchas partes de ella. Me gusta porque realmente son unas niñas que llegan ahí, que las empiezan a prostituir desde el minuto uno que están en ese club, y utiliza mucho la alegoría de que ellas son sirenas, asociado a sirena igual a animal igual a puta, que es como la que no quiere dejar de ser sirena, la rechazan porque tal, y luego está la otra que quiere adaptarse. Y la rechazan igual porque es como siempre serás un animal en este caso. Y luego, bueno, pues cómo utiliza el factor sireno para mofarse de la cosificación. Hay un momento que se están haciendo unas fotos en plan Playboy, que es graciosísimo en ese sentido. Entonces, eso tiene como varios elementos. En ese aspecto, que eso me parecen interesantes, y en general es tan marciana que yo la vi con completa, no sé, estaba muy hipnotizada con la película. Pero sí que es verdad que se queda un poquillo a medias en realidad en lo que pretende, porque la historia de madurez de las dos sirenas y tal, no acaba de cuajar del todo. Seguramente, pues porque, bueno, o sea, al final tiene cosas tan surrealistas y tan salidas de tono que pierden un poco el foco de lo que está contando. Pero no sé, a mí me resultó bastante interesante, muy curiosa. Es una película un poco desagradable de ver, la verdad, porque es muy grotesco también toda la parte más visual y esto. Pero yo me alegro mucho. O sea, no digo que me encantase, pero tiene cosas interesantes y me alegro de haberlas visto, porque es una película de esas que dices, no voy a ver una película como esta nunca, jamás, ni he visto una película como esta nunca, jamás. Yo creo que a ti, Ramón, esta no te hizo mucha gracia, ¿no? Yo la vi, pero no me gustó nada, nada, nada, nada, nada. No le encontré nada con lo que agarrarme y eso que tenía la típica sinopsis que dices, ah, mira, qué guay, esto puede estar bien. Pero es que no le pillé la gracia en ningún momento. O sea, y a nivel estético tampoco. O sea, no llegué a conectar en absoluto con ella. No es que la odiara, pero no, en absoluto. ¿Qué más has visto tú? Pues he recuperado por fin una película que tenía bastante ganas de ver desde hace mucho tiempo, como Las altas presiones, la película de 2014 de Ángel Santos, que protagoniza este hombre Andrés Gertrudix, que la habéis visto hace poco en Morir, pues antes de morir hizo esta, con Itsaso Arana, que es la chica de la Reconquista, por si para poneros así en poco contexto, y también aparece por ahí Diana Gómez. ¿Y de qué va las adaptaciones? Pues de un hombre que vuelve a su pueblo, en Galicia, para sacar fotos, para buscar localizaciones para una película que van a hacer otros. Y está ahí pasando los días y se encuentra con antiguas amistades, y van pasando el tiempo y va habiendo conversaciones. Él es un hombre que en su vida no ha hecho nunca nada, que tuvo una relación y se fue a la mierda, que no, nunca llega a hacer cosas de trabajo que le sean gratificantes, que está perdido en la vida, que ha llegado una época del mundo, en su vida en la que dice: ¿qué he hecho con todo el tiempo que he tenido? Y al volver allí, pues se encuentra con esto, ¿no? Con esta idea de su pasado y de las cosas, como la perspectiva que tenía en su juventud y todo esto muy a lo Romea, muy a lo Linklater, de conversaciones, de paseos y de silencios ahí mirando por los lugares, que da este rollo como de melancolía, de ganas de morirse un poco también, ¿no? De este rollo de poco a poco te va ganando, ¿no? Esta sensación de desorientación, de confusión del protagonista, de esas oportunidades perdidas, de cómo es un personaje que realmente te das cuenta, ¿no? De que realmente él es el mismo, el responsable de las cosas que le han sucedido y de las que no le han sucedido, y no se da cuenta de ello. Y todo eso contrastado, pues, con una serie de situaciones, que es una fiesta, que es una reunión con los amigos, que si se va con los amigos y la chica que le gusta por ahí, y pasan cosas. Es una película muy sencilla, muy sencilla, muy pues, de esos encuentros, de esos paisajes gallegos, de esas conversaciones que se dicen muchas cosas así más allá de las palabras, y es muy bonita de ver realmente, a pesar de que sea al mismo tiempo muy triste, de esa tristeza de una vida que no ha sido nunca lo que esperabas de que fuera de ella. Así que muy contenta. Además, sale por ahí la directora de Estación Violenta bailando en un momento, Ansoush Fanzans, en una secuencia musical con un traveling circular súper loco, que está muy bien puesto en ese momento. Y además, este es el cine típico español low cost, que se llama, que yo odio la etiqueta, pero para situaros, que realmente es eso: está vestido con muy pocos recursos, y que son los actores y la cámara y unas conversaciones, y ya está. Y sin embargo, consigue perfectamente capturar esa idea, de esa vida frustrada, de ese sentimiento del fracaso que todos tenemos en algún momento, o nos dura todavía. Y ahí está todo, condensado. Así que muy bien, la verdad. Sabía que me iba a gustar por el rollo de películas que tenía, pero sí, al final la verdad es que me convenció mucho viéndola. Sí, Las Santas Prisiones, de Ángel Santos. Pues mira, yo no sabía que me iba a gustar, pero si hubiese sabido cómo era, lo habría sabido, porque yo, Tonia, es Perdona, un... es yo, Antonia. Yo, Antonia. Esta película protagonizada por Margot Robbie, que bueno, cuenta un poco la historia, la vida de Tonya Harding, que bueno, que fue la primera patinadora americana que consiguió hacer el, no sé cómo se llama, el triple axel, el salto estos en patinaje Pero el triple artístico. axel no era un desodorante. Y te ignoro. Y bueno, y obviamente llega hasta este suceso culebronesco que ocurrió con otra patinadora. Bueno, que no. Por si alguien no lo sabe, no lo voy a decir, pero bueno, que es un caso real, así que yo creo que a la La mayoría de historia no es gente spoiler, la les. historia no es Bueno, pero si lo puedo spoiler. evitar, pues lo evito. El caso es que, bueno, pues es un biopic bastante inusual, porque lo que decía, que si hubiese sabido que era este rollo, porque ya sabéis que yo no veo tráilers y seguramente se vea en el tráiler, tiene un estilo narrativo muy meta, la verdad. Tiene. Digamos, al director, realmente el director cuando se planteó hacer el biopic este, hizo una entrevista con los dos protagonistas de la historia, que en este caso son Tonya Harding y, sobre todo, no el protagonista, pero el otro interesado en el caso este que os digo que hubo en el suceso, que era su ex marido, y le hizo una entrevista a los dos, y como las dos versiones de los dos eran tan diferentes, decidió meter las dos en la película. Entonces, la película es una narración que está hecha a base de, bueno, las versiones de los dos que hablan a cámara, que el ex marido está interpretado por Sebastian Stan, que sonará de ser Bucky, bueno, de ser el soldado de invierno en Marvel. Y eso está contado, pues eso, con las versiones de los dos que hablan a cámara, una voz en off, entrevistas, muchas veces cuando están en una escena rompen la cuarta pared y hablan a cámara. Entonces, con todo esto, de repente coge un material que es bastante complicado, porque es bastante turbio, porque esta chica vive en una familia, bueno, una familia, vive en un núcleo familiar bastante desestructurado, muy marginal, con una madre que es muy violenta con ella, tanto física como psicológicamente, que luego tiene una relación con su marido en la que también la maltrata física, pues sobre todo físicamente, en la que, pues eso, todo su camino hacia la gloria del patinaje es muy complicado y muy difícil porque la desprecian por pertenecer a una clase social bajísima y por ser, pues bueno, pues no tener los modales, no tener la apariencia, en fin, la etiqueta y estas cosas. Entonces, tiene un trasfondo como muy triste y muy turbio y con mucha violencia, y esto el director lo coge y lo transforma en una cosa, pues es muy dinámica y muy divertida desde, con, o sea, desde el humor negro, obviamente. Y de hecho yo creo que algunos dirán, jolín, pues tampoco está bien lo de hacer de menos esta parte chunga de la historia de esta mujer, pero es que realmente es la historia y los protagonistas son tan absurdos, porque es que realmente, de verdad, no os puedo, o sea, tú la estás viendo la película y dices, no me puedo creer que esta gente sea de verdad. Y luego en los créditos te ponen imágenes de todas las personas reales de la historia y no das crédito porque es que vaya colección de gente, de piraos y de un poquillo lerdis, la verdad, pero lerdis en el sentido de que intentan constantemente estar por encima de lo que son, no sé, en fin. El caso es que eso, que la historia es, y los personajes son tan absurdos que yo creo que seguramente no habría funcionado en un tono más serio o más dramático. Entonces, no sé, de hecho, bueno, en el sentido este de que los personajes son un poco así, la película va caminando constantemente en una línea en la que constantemente está a punto de pasar de, pues, contártelo con humor a ser condescendiente o a reírse de toda esta gente. En algún momento yo creo que la cruza, pero bueno, seguramente depende a quién le preguntes, le parecerá que más o menos, pero está ahí en la línea todo el tiempo. Pero no sé, de hecho yo creo que eso, que la película consigue que realmente traspase el tono, todos estos detalles de la historia que son más duros y eso, y consiguen traspasar todo el sarcasmo que tiene la película y te llega la importancia de las cosas que está viviendo esta mujer. Y en parte es, lo tengo que decir, graciísimas a Margot Robbie, que está increíble en la película. Eso tiene una fuerza y una energía, y realmente ella consigue alejar al personaje de la caricatura, que sí que son otros personajes, y creo que, o sea, su interpretación hace que la película funcione. Pero una cosa, se supone que Margot Robbie interpreta al personaje protagonista, bueno, a partir de los 15 años. Sí, aquí está mi mayor, pero esto no me lo podía dejar, porque es que hay un momento en el que estás viéndola patinar y pasan cosas y no sé qué, y ella creo que es cuando se va de casa o no sé qué, y dice, y tenía, y la voz en off dice, y aquí tenía 15 años, y tú ves a Margot Robbie, que además yo no sé si se ha amazado o algo para la película, o bueno, a lo mejor ha cogido peso o algo, porque tiene unas patorras, o sea, en plan cuerpo de deportista, pero en plan súper fuerte, bueno, que luego se hizo boxeadora ella, y es como, tiene unas patorras y ella tiene una cara de, porque es una chica joven, Margot Robbie, pero tiene cara de mujer, y aparenta más, o sea, quizá, no lo sé, yo creo que aparenta más, no sé cuántos tiene, si tiene 25 o 26, sí, pero es que desde luego 15 no. Y claro, toda la película ocurre cuando ella tiene como de 15 a 20 y pocos, a 22 o 23, y es que es, ahí tienes que hacer Un poco de suspensión de incredulidad, un poco de intentar, vamos, quiero decir, en el momento en el que ella dice que tenía 15 años, yo me salí de la película, pero por completo es como, perdona, me tengo que creer yo que Margot Robbie tiene, claro, 15 años. Es algo que me llamaba mucho la atención de las cosas que he leído de la película. Luego es cierto que ella consigue, que ella te atrapa con el personaje, tiene tantísimo carisma, lo hace, está tan bien que se te olvida, y luego ya como le pasan cosas tan adultas en realidad, le pasan cosas tan, tan chungas y se casa, y pues eso es, digamos, son 15 años de otra época, vamos a decir, pero bueno, esto pasa en los 90, realmente no hace tanto, pero eso, cuando ya tiene 20 ya es más creíble, pero desde luego cuando tiene 15 es que ahí hay un momento de salto de verosimilitud bastante importante en la película, pero bueno, es una protagonista muy complicada, en una película complicada con un tono complicado, y Margot Robbie de verdad que lo hace súper bien, y a mí, yo he disfrutado muchísimo la peli, yo rodaba por el suelo de la risa, la verdad, y eso que mira, que muestra cosas, algunas cosas chungas y te oís momentos de joder, pero no, creo que está muy bien resuelta esta historia, la verdad. Y eso, pues, al final te habla mucho de, pues, bueno, de los medios y de cómo se ceban con este tipo de sucesos y de cómo le afectan a las personas implicadas y, bueno, en fin, y toda esta parte de, pues, todo lo marginal, la violencia y lo que te hace que estés toda tu vida con violencia en casa y que te hayas criado con violencia y lo que te hace, pues sí, ella, Tony es un personaje que está constantemente en búsqueda de cariño fuera de sí misma y eso le hace hacer cosas, o sea, sí, bueno, en fin, que está muy bien, la verdad, el personaje y la peli, y yo lo recomiendo porque se pasa súper bien. ¿Tú no la has visto? No, no la he visto. O sea, a ver si se ha estrenado hace nada, ¿no? O sea, no sé. Ah, no, no, pero no sabía si la habías visto, a lo mejor. No he llegado a verla. La verdad es que tengo bastantes ganas porque, no sé, la gente ha hecho cosas muy locas de la película. Pero bueno. Y mi última película es un documental también, que es Score, a Film Music Documentary, un documental de Max Schroeder, es inglés, de Berlín. Que es un documental que intenta un poco hablar del papel de la banda sonora original, ¿no?, en el cine, y un poco combina, por un lado, segmentos en los que te hablan un poco de la evolución de ese aspecto en el cine, de cómo empieza en el propio cine mudo, por mucho que fuera concebido como mudo porque no se podía grabar sonido directo, que como que la música siempre estuvo presente ahí, en las mismas proyecciones, aunque fuera para tapar el ruido del proyector, y con pocos segmentos te van un poco hablando de la evolución de esa idea de banda sonora y de cómo a partir de King Kong, con esas características operísticas que hereda y todo esto, se le da otro sentido y se le añade más riqueza narrativa al cine a partir de ese sonido. Se utiliza un montón de declaraciones de distintos compositores, desde Hans Zimmer, Henry Jackman, se habla de Christopher Young, de Marco Beltrami, Alexandre Desplat, un montón de... Y se habla de distintas formas de cómo esta gente aborda la forma de crear sus bandas sonoras, su búsqueda de sonido, cómo es el proceso de creación de la banda sonora, desde el momento en que se lo encargan, cómo es el trabajo con el director, cómo es el proceso de hacer las partituras o dónde, incluso cómo afecta el estudio donde se graban esas bandas sonoras en el tipo de sonido que se quiere para esa composición. Al mismo tiempo aparecen por ahí directores como James Cameron, Nolan, George Lucas, pues eso, ¿no? En el sentido de cuál es el papel de la banda sonora para ellos en su cine. Y se habla también, pues esto, ¿no?, de cómo, ya no solo de la progresión esta, sino de cómo es el efecto que tiene en el propio espectador esa composición, y de cómo se queda también no solo las imágenes, sino esas bandas sonoras, también el imaginario colectivo. Es muy divulgativo, es muy completo, intenta abarcar un poco todo con estas dos líneas, por así decirlo, de declaraciones, y viéndoles trabajar in situ y viendo cómo cada uno tiene su forma de trabajar y cómo algunos, pues, vienen de mundos muy diferentes, cómo según ha pasado el tiempo la idea de compositor ha variado mucho, ya no tiene por qué tener cierto bagaje detrás, sino que vienen de sitios muy heterodoxos. Y como ahora estamos en una época en la que viene gente de lugares muy distintos, ¿no? Como Trent Reznor, propiamente dicho, u otros, ¿no? Que le aportan cosas nuevas, o el mismo Yankee, XL, ¿no? Con lo que hizo con Mad Max y otras bandas sonoras. Cómo es una cosa que evoluciona todo el rato y cómo, pues, a pesar de que muchas veces se desprecie por un motivo u otro, porque parezcan que son algunas muy clónicas, el trabajo inmenso que hay detrás de toda esta gente creando composiciones que son recordadas durante décadas en un tiempo muy pequeño y trabajando con otros y teniendo que apoyar la obra creada por otra persona, ¿no? Ya digo, me pareció tremendamente completo, muy ambicioso al mismo tiempo, pero a la vez siempre con un enfoque de explicar muy bien todos estos procesos y todas estas ideas que asociadas a la composición de música para las bandas sonoras de las películas en un entorno tan industrial como el de Hollywood, que obviamente es el contexto en el que se mueve toda esta gente y del que habla el documental, pero que desde luego da una idea de su importancia y de cómo la música para orquesta, ¿no? Sigue viva gracias precisamente la música para orquesta en general, ya sabéis a lo que me refiero, sigue un poco viva y llega un montón de gente gracias precisamente a estas composiciones, ¿no? Que de otra forma esa música que moderna creada para grandes orquestas nunca llegaría a ser escuchada porque realmente está un poco refugiada en lugares que están se perciben o son un poco elitistas, por así decirlo. Que me gustó mucho cómo se planteó eso en algunos momentos del documental. ¡Viva las bandas sonoras! Por supuesto. Lo tengo yo pendiente. Además, este es uno que se financió hace tiempo con Kickstarter. Bueno, no sé si fue Kickstarter, pero sí, bueno, tuvo crowdfunding, sí. Y le llevaba seguida la pista y al final, mira, la tengo todavía pendiente. Yo quiero acabar con un comentario rápido de otra maravillosa película de Netflix de ciencia ficción, que es The Cloverfield Paradox, esta película que Paramount le ha endosado por 50 millones de dólares a Netflix y vamos, menudo win ha hecho para Paramount, porque bueno, ya supongo que, bueno, si no lo habéis oído, de repente Netflix se la sacó de la manga el día de la Super Bowl, anunció que la estrenaban esa misma noche y esa misma noche la pusieron en el este, y la verdad es que viendo, bueno, han salido las noticias, ha tenido bastante éxito porque bueno, la gente va ahí en masa, en plan ese viernes la quiero ver ya, porque la verdad es que después de ¿cómo era la otra? Cloverfield Lane. Había bastante expectación con esta nueva, que era otra, pues eso, dentro del universo, pequeñita, que podía ser interesante y tal. Bueno, pues no, es una mierda. O sea, a ver, no es una mierda. Bueno, a ver, pequeñita era la anterior, esta ya tenía un presupuesto medio, 50 sí, kilos. Esta ya ha tenido. No creo, no ha costado 50 kilos. Uy, que sí. Bueno, que tiene un reparto que no está mal, lo que está por ahí el David Oyelowo y Daniel Brühl y ¿cómo se llama la chica? Bueno, la Gugu. Sí, la Gugu, y luego está Zhang Ziyi. Bueno, en fin, tiene un reparto que dices, bueno, han reunido aquí unas cuantas caras interesantes. ¿Para qué? Pues para nada. Para contarte que la guerra está, tienen ahí una crisis. Uy, la guerra. La Tierra está en guerra porque hay una crisis energética y tal, y de repente pues se van un equipo de astronautas al espacio a intentar conseguir una nueva fuente de energía que sea inagotable y tal, y necesitan ir al espacio porque tienen que, no sé, hacer un bosón de Higgs o algo de eso. La verdad es que no sé muy bien lo que van a hacer porque nunca lo explican, pero bueno, algo así, que no pueden hacerlo en la Tierra y se tienen que ir al espacio a hacerlo. Y cuando lo hacen, pues pasan cosas. Pasan cosas muy raras. De ciencia ficción. Stranger Things. Stranger Things. The Strangest. Y ya está. ¿Y qué pasa con la película? Pues que realmente la ves y dices, pues no, yo no me aburrí viéndola, pero era como, ¿de qué va esta película? Porque quiere ser un poco Alien, tiene toda esa parte así de ciencia ficción que dices, bueno, ok, la verdad es que tiene una idea, lo que es la idea de ciencia ficción, lo que ocurre cuando activan la cosa esta, es interesante y podría dar para algo súper molón. Pero lo aprovechan para chorradas. Para nada. En vez de, o sea, para un discurso o algo, lo aprovechan es que para chorradas. La película no tiene absolutamente ningún discurso, no tienes ni idea de lo que te quiere contar en ningún momento. Luego además tiene un montón de cosas que no, es como todo lo del brazo, es como, ¿y esto de qué me estás hablando? Y realmente cuando acaba la película te das cuenta de que te han engañado, porque lo único que hacen con esta entrega del universo Cloverfield es contarte el origen de los monstruos que salen en Cloverfield, la primera película. Y ya está. O sea, su único objetivo, para mí, su única razón de ser, por lo que yo veo después de ver la película, es pues eso, como completar el universo y darte ese detalle. Sí, sí, ha pasado que, bueno, que como con la anterior, que era un guión original que en principio no tenía nada que ver, y luego en el proceso de producción pues dijeron, oye, ¿y si lo conectamos con Cloverfield? Pero por lo que tengo entendido tuvo muchos problemas en algunos pases de prueba y empezaron a hacer más cambios y no sé si hicieron más reshoots y al final pues ha salido lo que ha salido. ¿Pero tú te crees que esta de verdad, es una película pequeña de ciencia ficción que han decidido absorber en el universo Cloverfield? Porque yo ya este cuento me lo creo total y me parece bien con el Cloverfield Lane, que vieron esa oportunidad y dijeron, pues mira, le ponemos que sí, este final. Que sí, que tengo entendido en que fue un proyecto de hace años, ¿eh? O sea, que esta película llevaba años en producción, sí. Marketing, bueno. Pero que vamos, que da igual de dónde venga. La cuestión es que el resultado final es lamentable. Eso es sí, lo que pasa. Es muy mediocre la película. Y han anunciado la cuarta de Cloverfield y ya, claro, ya vas con la mosca detrás de la oreja. Porque la anterior fue un pepinazo en cuanto a éxito. No solamente que me parezca muy buena la de Ten Cloverfield Lane, sino que además fue un éxito de taquilla, con un presupuesto muy reducido de 10 o 15 millones o algo así, y recaudó más de 100. Y esta, claro, era una película que probablemente se la hubiera estrellado en cines, probablemente, pero que ya tenía más ambiciones y que se hallaba Netflix. A nivel de marketing, perfecto, les ha salido la jugada maestra para Netflix. Y ya todo el mundo hablando de revolución en el cine y en la industria y en la forma de distribuir. Pero a nivel cinematográfico es muy pobre, muy pobre. Pero a mí el tema de la revolución me parece genial todo. Estoy de acuerdo y estoy a favor de la revolución, pero... la revolución con un orden. Si Netflix quiere hacer revolución, que la haga con pelis buenas, por favor. Porque es que esto no hace... O sea, realmente el que la película haya sido tan unánimemente rechazada y defenestrada... Pero la cuestión es, ¿le ha gustado a la gente general? Porque pasó con Bright, que la crítica la puso a parir. No. Y luego sí. el público estaba encantadísimo con ella. Efectivamente, ahí hubo una desconexión, pero con esta no. Con esta, no me acuerdo cuándo tenían Rotten Tomatoes, pero vamos, que no. Tiene un 17. ¿Y la gente? ¿Qué es lo que nos importa? La gente en IMDb, pues entre un 5 y un 6. Pues, no, claro. En Rotten Tomatoes, mira, 48. Es que no. Pero bueno, que yo creo que ya podemos cerrar aquí. Si os ha gustado The Cloverfield Paradox y queréis gritarnos, podéis iros ya y no volváis. Podéis hacerlo en @pelivista. Si queréis, hablando de alguna de las películas que hemos hablado, recomendarnos, podéis hacerlo en Facebook, en Esta peli la he visto. Y si queréis mandarnos largas cartas de amor, podéis hacerlo en entrada@estapelilavisto.com. Y ya está. Y Ramón Rey, despídete. Y hasta que ha llegado este episodio dedicado a las últimas películas que hemos visto. Y eso, yo he sido Ramón Rey. Hasta la próxima. Adiós de Adrián Izquierdo.